Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Mohamed Mahmoudi, que es un músico tunecino con un punto de vista distinto. Domina muchos instrumentos, incluidos el bajo, la guitarra y el laúd, además de dominar muchos géneros y estilos musicales internacionales, crea música que fusiona su herencia musical mediterránea con un sonido moderno único. La versatilidad de Mahmoudi es el resultado de su educación. Estudió durante 5 años en el Conservatorio de Túnez, con formación clásica en la Université de Moncton de New Brunswick, enseñado por el renombrado laudista Michael Cardon y el compositor Richard Gibson, y tocando el bajo con su jazz cuarteto So What, con el que lanzó su primer disco. Como compositor, Mahmoudi lanzó el aclamado Zenith con su Trío, lo que le valió el premio al artista de música mundial del año en los Canadian Folk Music Awards, además de haber escrito la partitura del documental Monsieur Les Musulmans, y ha estado involucrado en varias producciones en todo el mundo, incluido Sherezade The Musical, Cavalia, como artista invitado para la gira de Abu Dhabi en 2014. Con sede en Montreal, hoy Mahmoudi actúa en todo el mundo mientras explora continuamente nuevos proyectos. Mahmoudi continúa enseñando, componiendo y creando música accesible y sofisticada. Escucharemos a Mohamed Mahmoudi con su Mahmoudi Cuarteto, su single Laberinto del 2023. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, me siento honrado de presentarles a Pedro Robert, que es compositor, cantor y sociólogo uruguayo, nacido en Montevideo, que actualmente vive en Pelotas, Río Grande do Sul, Brasil. En 2017 inició un proyecto musical con Conesul, banda de esta región, con la producción del músico multiinstrumentista brasileño Igor Santos. Canciones guardadas en el baúl del tiempo, antiguas y nuevas, llegaron a una obra musical llamada Impresiones. En este disco pueden escucharse tonadas que llevan más para una música pop rock candombe y otros ritmos más africanos, ecos de murgas y de marchas camión, una chamarra con toques de bayao y aires latinos. Ahora está lanzando nuevas canciones, continuando con una sonoridad del sur del continente, mezclado con ritmos más universales. En varias de las nuevas canciones participa el gran músico uruguayo Hugo Fattoruso. Acaba de lanzar Vamos a robar a Drexler, canción homenaje al gran cantor y compositor uruguayo e internacional. Esta canción será parte del nuevo disco a lanzarse en los próximos meses llamado ¿A dónde vamos? En la canción que da el nombre al segundo disco, cuenta con la participación de la cantora uruguaya Laura Correa. Junto a Impresiones, forma parte de una trilogía que culminará el año próximo con el lanzamiento de un tercer disco, también con participación de Hugo Fattoruso, con título aún indefinido. El propio Pedro Robert les va a decir todo lo referente a su nuevo trabajo y este single que vamos a escuchar. Vamos a robar a Drexler. Hola, mi nombre es Pedro Robert, soy uruguayo de Montevideo, músico y vivo en el sur del Brasil. Agradezco al programa El Canto y la Palabra y a su conductor, Alfredo Rodríguez, por permitirme esta participación. Bueno, les vengo a contar que lancé una canción recientemente en las plataformas de streaming que se llama Vamos a robar a Drexler. Y esta canción, que tiene un estilo más jazzado, más pop, más rock, hace un juego de algún modo, un poquito un juego absurdo de querer robarle al gran músico uruguayo su creatividad y sus éxitos. Además de esta canción, también producí un disco que va a ser lanzado en breve, que se va a llamar ¿A dónde vamos? Y en el cual estoy acompañado de la banda Conesul, de aquí de Río Grande del Sur, y del gran músico uruguayo que participa en varias de las canciones, Hugo Fattoruso. Y en una de las canciones también Laura Correa, gran cantor uruguayo. Thank you. Caetano, que vine de sonreír. Tabina dará una mano. Este plan tan demencial, wow, wow, tiene un motivo altruista, que su sensibilidad, wow, wow, sea nuestra tierra vista. Descubrimos el secreto, wow, wow, verde agua, azul celeste. Que nadie se quede quieto, ja. Vamos a robar a Dresler. Descubrimos el secreto, wow, wow, verde agua, azul celeste. Que nadie se quede quieto, ja. Vamos a robar a Dresler. Que nadie se quede quieto, ja. Vamos a robar a Dresler. Lo que toca se hace oro. Lo que toca se hace oro. Siempre hay un verso que dar, que abra la mano. Lo que toca se hace oro. Siempre hay un verso que dar, que abra la mano. Lo que toca se hace oro. Lo que toca se hace oro. Lo que toca se hace oro. Lo que toca se hace oro. Lo que toca se hace oro. Lo que toca se hace oro. Quien tenga un verso que dar, que abra la mano y lo entregue. El canto y la palabra.